y se arrepentirá y querrá volver. Despertar, tú ya no estás. ¿Y cómo puedo hacerle entender que nunca más? Que te vas, te vas, te vas. Que te vas, te vas, te vas. Que no volverás. ¿Cómo le explico que por los dos nada sintió? Que un amante, quién sabe dónde se lo llevó. Se marchó, que se olvidó, que nos dejó para siempre, que no volverás. Estoy segura, ya encontró algún otro amor que ya no nos quiere. Amor, que ya no nos quieres.